Entre tanta glorificación de la realeza y de la nobleza, Velázquez también halló un hueco para retratar al resto de la gente. Su genio le permitió atrapar en un lienzo tanto la psicología del poder como el rostro descarnado de los menos afortunados. En esa época palaciega realizó sus célebres bufones. Cuadros como Pablo de Valladolid o el bufón de Barbarroja permitieron al pintor adentrarse de nuevo en el terreno del naturalismo y apartarse un poco de los personajes importantes o de los hechos históricos o trascendentales. A finales de la década de 1630, Velázquez había conseguido dar cuerpo a un estilo propio. Después de pasar por el tenebrismo y por la escuela veneciana, sus cuadros ya tenían personalidad. El pintor supo conjugar las obligaciones de la corte con la capacidad para crear su propio mundo visual y también conceptual, ofreciendo así una interesante perspectiva personal.